Deleítate en el Señor y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón, dice su palabra. Por lo tanto, hermanos, yo creo en esta tarde que el Señor es bueno, porque para siempre ha sido su misericordia, y que en esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, ¿sí? Que dimos un tiempo, ¿sí? Para venir a escuchar a, no que yo sea el Padre, sino que sencillamente somos portadores de la palabra de Dios y lo que Dios habla a nosotros, a su pueblo, seguir las instrucciones de lo que Dios tiene. El día, hace 8 días tuvimos la convivencia del día del papá, de la mamá, estuvimos muy a gusto, comimos, disfrutamos. Y hoy domingo, hermanos, este domingo especial, porque yo sé que cada domingo es un domingo especial. Un domingo en el cual nos deleitamos verdaderamente desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que decimos, Señor, este día nos vamos a reunir con aquellos que creen en ese mismo Dios todopoderoso. Y nos empezamos a alistar, a bañar, a arreglarnos, a venir lo mejor que podamos, ¿no? En cuestión a nuestro espíritu y en cuestión a nuestro físico, lo que tenemos, hermanos, yo creo que es un deleite poder venir, aprovechar un tiempo tan maravilloso como es venir a escuchar su palabra. Así es que en esta tarde nos vamos a poner de pie, vamos a hacer nuestra declaración de fe, ¿les parece bien? Vamos a hablar de una familia exitosa. Vamos a hablar de un hombre que siguió las instrucciones de Dios, hermanos, y llevó a llevar a salvo a su familia. Y yo creo que en esta tarde hay hombres valientes, hermanos. Yo espero que hayan tomado la decisión, porque así como vamos a hablar de este personaje, Noé, que tomó todo lo que Dios le ofreció, hermanos, para poder realizar una salvación, una preservación de la familia, hermanos, porque toda la humanidad se perdió, toda la humanidad se murió, ¿sí? Por causa del pecado. ¿Cuánto conformismo mundano hubo? ¿Cuánto conformismo y mediocridad en la gente hubo? Y hoy estamos viviendo tiempos también no fáciles, pero tenemos la necesidad, hermanos, de nosotros preservar lo que Dios nos ha dado, y es una familia. Y el padre está como cabeza, ¿sí? El padre tiene la responsabilidad. Por eso oía yo a los jóvenes que el día de ayer tuvieron un momento y un tiempo muy especial. Todos los días son tiempos especiales. Todos los días tú tienes que provocar en tu vida un tiempo especial con Dios, ¿sí? Porque yo conozco gente que se va mucho a los retiros, que se va mucho a los congresos y son avivamientos de momento. Pero conforme va pasando el tiempo, llegan a un conformismo, hermanos. Y nuestra vida tiene no que estar conforme, tiene que verdaderamente salir de esa comodidad para buscar las cosas de Dios en nuestra vida. Amén. Y podemos decir en esta hora, esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Nunca más seremos los mismos, hermanos. Siempre y cuando llevemos las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a hablar precisamente de este hombre que tuvo una familia exitosa, hermanos. Una familia que preservó, que siguió las instrucciones de Dios y le llevó, hermanos, a salvar a su familia. Y yo creo que en este momento, hermanos, en nuestras familias, ahorita lo que hemos visto en Escuela Dominical, lo que Dios ha estado hablándonos a través la semana pasada, que vimos que nuestro hogar era una escuela, Génesis capítulo 6, que era una escuela

en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive y de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. Y todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo en todo, de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Te damos muchas gracias por cada padre aquí representado, Señor. Por cada familia aquí representada, Señor. Yo te agradezco, mi Dios, porque desde un principio, Señor, preservaste a la familia, Padre. Hasta el día de hoy, Señor. Yo sé que el mundo está igual de corrupto, Padre, como lo vemos si nos lo explicas en este capítulo, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que haya entendimiento, Señor. Que tengamos entendimiento en nuestra vida, Señor, para poder tener una familia exitosa y preservarla, Señor, hasta el final. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos, Señor, en esta tarde, yo sé que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Todo entendimiento, Señor, sea abierto en esta hora, Padre. Que realmente, Señor, podamos salir edificados, Señor, en esta tarde, Señor, de tu palabra, Dios. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor. Quiero servirte, Padre. Yo sé que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Qué gran misión tenía Noé, hermanos. Un hombre común, un hombre que Dios le había permitido formar una familia, pero algo muy importante que hizo Noé, hermanos, fue caminar con Dios todo el tiempo. Y yo creo que en esto es donde hace la diferencia de toda la gente, hermanos, que vivía en ese tiempo, ¿sí? Porque fue el único que encontró el Señor justo, ¿sí? Y el cual sabía que las indicaciones e instrucciones que él le iba a dar iban a ser, hermanos, las que él iba a cumplir al pie de la letra. Muchas veces en nuestra vida nosotros hacemos, aunque Dios viene y nos habla y nos dice tantas cosas, ¿no? De las cuales nosotros podemos tener una familia exitosa. ¿Quién de nosotros no quiere tener una familia exitosa, hermanos? Yo creo que ahorita, ante tantas situaciones de divorcios, de uniones libres, de homosexualismo, lesbianismo y tantas cosas, hermanos, que han desviado el diseño hermoso de Dios, hermanos, ha querido el enemigo derribar lo que Dios, hermanos, desde un principio levantó. Y yo creo que hoy, en esta tarde, estamos familias, hermanos, que estamos interesadas en seguir las instrucciones de Dios. Yo sé que a lo mejor algunos de nosotros podemos decir, pues yo la llevo al cabo de la letra. Bueno, según mi propia mentalidad, o ciertamente tomo algunos de los consejos de parte de Dios, pero sin embargo, hay fracasos, hermanos. Dice que lo que es de Dios permanece para siempre, ¿sí? Lo que no es de Dios, hermanos, se acaba. Entonces, cuando nosotros decimos lo que es de Dios permanece y permanece para siempre, se tiene que llevar una instrucción. Y verdaderamente, cuando vemos la narración, ahorita en este capítulo 6, de que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, hermanos, eso quiere decir que los hijos de Dios tenían que buscar hijas de Dios. Y sin embargo, hermanos, ellos vieron la facilidad y les gustaron más las de afuera. Y entonces, desgraciadamente, hermanos, cuando nosotros nos fijamos y tenemos la mirada fija en alguien que no reza lo mismo que nosotros, tendemos casi por lo regular, siempre se ha dicho algo. Es que porque me ama se va a hacer como yo quiero. Y es la mentira más grande, porque nosotros no tenemos ningún poder para hacer una transformación de nadie. El único que puede transformar las vidas es Dios. Así es que olvídate que me enamoré y estoy perdidamente enamorada y yo sé que porque me ama va a cambiar. No es cierto, hermanos. Mientras Dios no edifique, en vano van a ser el montón de edificadores que quieran hacer algo que Dios no lo está haciendo. Por eso, ¿qué tan importante para Noé fue tomar una mujer? Fue formar una familia, sus hijos formaron una familia. Y cuando llegó el momento que le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer el arca. Y empezó él a tomar de los árboles, a cortarlos, a limarlos, a hacer con todas las indicaciones, porque Dios da indicaciones específicas, hermanos. No a la que tú te la vueles y digas, ¡ay! A ver, déjame ver si esto es de Dios, ¿no? Esto yo creo que lo voy a tener que realizar porque yo creo que aquí embona bien. No, hermanos, Dios da instrucciones veraces, ¿sí? Y indudablemente en nuestra vida, cuando nosotros, hermanos, realmente sabemos que Dios tiene un plan perfecto para diseñar una familia de veras, ¿que ustedes creen que Dios se equivoca con eso? No, hermanos, es plantear algo hermoso y precioso. Cuando vamos viendo a Noé, que sigue las instrucciones de Dios, que hace el arca, ¿verdad? Dijimos hace 8 días que el Titanic lo hicieron expertos, ¿verdad? Y sin embargo, se vino para abajo, ¿verdad? Dijeron algo que fue, yo creo que ahí es donde firmaron su sentencia, hermanos, y dijeron, este no lo mueve y no lo... ni Dios mismo. O sea, no lo destruye ni Dios mismo. Y pácatelas. Dios tomó un pedazo de iceberg, hermanos, en el cual pegó, rompió y hundió. Fíjense bien. Sin embargo, esa arca con un inexperto que fue Noé, ¿sí? Porque no se fue a tomar clases de arcas, ¿verdad? No fue a tomar, ¿sabes qué? Tú, de este tamaño tienes que hacerlo de esta manera. No, él únicamente siguió las instrucciones de parte de Dios y empezó a hacer el arca con las medidas, con la ventana, con la puerta, con todo lo que Dios le había determinado que hiciera, hermanos, y así lo llevó a cabo. ¿Cuántos de nosotros como padres sabemos lo que tenemos que hacer y no seguimos las instrucciones de Dios? Los domingos se van los varones a seguir unas instrucciones de las cuales Dios les está dando. Aquí los jueves tenemos mujeres donde Dios nos está instruyendo también. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones, hermanos, verdaderamente podemos saber que estamos en lugar seguro. Ayer en el temblor veníamos llegando. El día de ayer tuve oportunidad de pasar, desayunar con uno de mis hijos. Son padres. Y a mí siempre me gusta estar en familia, es una de las cosas que yo más disfruto, poder estar en familia. Y cuando en la mañana me fui con uno de ellos, con uno de ellos y con 3 más de mis hijos. Y estuvimos ahí desayunando, platicando y por la tarde me había quedado de ver con otro de mis hijos allá en Ixtapan de la Sal, porque por allá andaba y nos trasladamos. A mí no me importan las distancias, hermanos. Para mí importante es mi familia. Para mí es algo que yo añoré desde el día en que me casé. Desde antes que yo me casara. Decía, yo quiero formar una familia que dure para siempre. Yo quiero que Dios me dé una familia que sea algo maravilloso, porque yo les he dicho en muchas ocasiones, yo vengo de una familia disfuncional, mi marido venía de una familia disfuncional, aunque él tenía a su papá y a su mamá, pero sin embargo, hermanos, su papá era alcohólico, su mamá tomó las riendas de la familia, mi mamá, yo no conocía a mi papá, entonces, pero sé que tuve un papá, porque de seguro mi mamá no me hizo sola, ¿verdad? tuvo que tomar a alguien o alguien tuvo ahí. Y yo bendigo a la persona que fue mi papá, no tuve oportunidad de conocerla, pero eso a mí no me llevó a tener un rencor, ni un rechazo, ni nada de eso. Pero viendo todas estas cosas de las cuales me había tocado vivir, dije yo, Señor, permíteme tener una familia. Añoro tener una familia y verdaderamente hazme, Señor, hacer de una familia que verdaderamente sea algo hermoso, sin conocer de Dios, hermanos. Y nos casamos y tuvimos nuestros hijos y teniendo a mis dos primeros hijos, la situación estaba bastante difícil y nosotros, yo era la que quería separarme porque era una situación difícil. Digo, si he pedido tanto tener una familia y esta situación se ponía difícil con una persona alcohólica y decía yo, no, yo no quiero más esto, voy a salir adelante con mis hijos. Pero Dios tenía preparado algo, hermanos, algo maravilloso y que lo, de lo cual le doy gracias. Y aquí se sembró en el corazón, hermanos, el haber querido tener una familia, ¿no? Y cuando ya Dios nos permitió que llegara Jesús a ella, hermanos, empezamos a seguir las instrucciones de lo que Dios tenía, ¿sí? Los dos veníamos novatos, absolutamente sin ninguna instrucción. Dígame, ¿quién se prepara para ser padre? ¿Quién se prepara para ser esposo? Ahora aquí en la iglesia ya damos un curso antes de que se case, ¿no? Ya por lo menos hay una dirección. Pero antes, me gustas, te gusto, ya tuvimos un noviazgo y nos casamos y sin saber toda la revoltura que hemos estado viendo en la escuela dominical, ¿verdad? Que a lo mejor, digo, yo llegué virgen al matrimonio, pero Enrique seguramente no. Ese seguramente le ha de haber dado riata, pero cuerda floja a su vida. Sin embargo, hermanos, pues yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía, pero lo que sí sé, que después de 5 años de matrimonio, yo creo que él cerró, ¿verdad? O desde que nos casamos, no sé ni me interesa haber sabido lo demás. Pero lo único que les puedo decir, hermanos, es que Dios tenía un plan perfecto para nosotros. Y tomó de todo lo que fuimos y tomó algo verdadero. Y decía yo, para el único hombre. Y yo lo he dicho siempre, yo soy mujer de un solo hombre. Entonces, a veces platicábamos como matrimonio y me decía, y si yo me muero, seguramente que tú te vuelves a casar. Le digo, Henry, tú serás el único, porque yo soy mujer de un solo hombre. Y le decía, a lo mejor tú sí. Por favor, dices que yo no me veo con otra mujer, nada más es contigo. Y eso nos valió mucho, hermanos, dentro de problemáticas y conflictos que como todo matrimonio llega a tener. Pero creo yo que algo tuvimos, que siempre nos amamos. Fue algo de lo que yo le agradezco mucho a Dios, porque era un hombre muy complaciente. Era un hombre que si yo me emberrinchaba cualquier cosa, él siempre andaba tras el cuidado de tenerme a su lado, de llegar con un beso por atrás. Yo estaba guisando y ¡paz por acá! ¡Ay, me espantaste! Y cualquier cosa. Si son detalles que no voy a olvidar nunca, hermanos. Más de 40 años de casados. Fue algo que para mí fue, y veo la fotografía de él y tengo una foto a un lado de donde me duermo y tengo fotos por donde quiera, porque va a ser un recuerdo para siempre. Porque fue un hombre que me hizo muy feliz. Fue un hombre que dentro, puedo decir que fue más felicidad que aún dentro de los momentos tan difíciles que pudimos llegar a vivir como matrimonio. Para todo esto, hermanos, no fuimos perfectos, pero para todo esto, hermanos, se necesita seguir las instrucciones de Dios. Mientras nosotros no tengamos las instrucciones de Dios y las querramos realizar, hermanos, créanme que va a ser en vano todo esfuerzo humano que nosotros podamos querer hacer. Cuando el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y después vas a tomar porque voy a raer todo ser viviente. ¿Ustedes saben la cantidad de muertes que hubo? Ayer mi hijo César me invitó a ir, nos invitaron al cine a ver la de Superman. Puro desastre. Vayan a verla, pura destrucción. zoom, zoom, zoom, y calaveras y cosas, y a él lo habían mandado para que cuidara al ser humano y puro destrozo. O sea, en cuanto se veía con el enemigo, iban y se estrellaban en un edificio y lo derrumbaban, ¿no? Yo creo que los gringos esta se la fumaron, pero bien sabroso. No les sirvió haberles tirado las Torres Gemelas, hermanos, sino que viene, pero es duro, duro y tendido. Y cuando salimos ahí, hasta el zumbido traíamos del zoom, zoom, donde que nos tocaron como 3 o 4 abajo, porque ya llegamos un poquito tarde, y nos tocaron unos asientos donde ahí era salir hasta con el temblor de todo lo que se llegaba. Ya salimos, le digo, hijo, esta es la película más tembladora que he podido yo ver, ¿no? Salí así media, ¿no? Era parte de los efectos especiales, ¿verdad? Pero fíjense, son efectos, hermanos. Sin embargo, sales que te resuena la oreja, pero a morir. Y llegamos a la casa de ustedes y tiembla. Dije, serán efectos todavía de lo que acabo de ver, de lo que acabo de escuchar. No, pero empezó la tembladera y me dice la Mónica, mamá, está temblando. Sí, hija, le digo, pensé que era yo. ¿Cuántas cosas, hermanos? Es Superman, viene por nosotros al rescate, ¿no? ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos ver que son verdaderamente parte de lo que nosotros vemos y que son películas y son ficticias? Si quieren, a un ponchado, ¿no?, que va según esto a salvar a la humanidad, y más muertos que nada y tiradero de tantos edificios. Cuando nosotros vemos que Dios habla en serio, hermanos, y iba a destruir a todo ser viviente, es en realidad algo que de veras debe de tener temor y temblor en nuestras vidas. Porque fíjense, hermanos, haber hecho la creación con tanto amor, porque cada día lo dedicó para hacer algo, y cerrando con broche de oro al ser humano, y sin embargo, hermanos, qué fácil es corromperse. Por eso les digo, es muy fácil corromperse. Es muy fácil salirse de los lineamientos de Dios, del diseño de Dios. Es muy fácil conformarse y decir, pues, ¿qué tiene que yo me agarre a una chica de acá o un chico de acá? No pasa nada. Sí pasa, hermanos. Desgraciadamente sí pasa, porque vean lo que originó que el pueblo se corrompiera, que toda la humanidad se corrompiera de tal manera, hermanos, que Dios dijo, estoy arrepentido. Y miren que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, ¿cómo estarían los niveles del ser humano, hermanos, para decir, tengo que preservar a alguien que verdaderamente me busca, que verdaderamente camina conmigo, que verdaderamente está así, afinado conmigo, para yo poder seguir levantando familias diferentes, hermanos? Cuando llega el momento, yo creo que se han de ver burlado de Noé. Es como lo mismo que harán con nosotros, ¿no? ¿Qué dirán cada domingo que nosotros nos venimos, o los jueves, o los días que tenemos reunión y que hacemos nuestros preparativos para venirnos, ¿no? Dirá la gente, bueno, ¿qué tanto hacen metidos en la iglesia? ¿No? ¿Creen que la iglesia es para puros viejitos, hermanos? Pero créanme que no es para puros viejitos, ¿no? Ya a lo mejor en la iglesia católica, las viejitas, las que de golpe de pecho y de santo santo, hermanos, pero aquí no. Aquí venimos porque realmente queremos seguir las instrucciones de Dios. Cuando empieza Noé a hacer esa arca y a sus hijos involucrarlos en ello, hermanos, porque esto fue el hacerlo familiarmente. Cuando nosotros vamos viendo cómo toma las medidas, cómo les dice a sus hijos, y la gente pasaba y se burlaba, ¿qué haces? A escasos kilómetros estaría a lo mejor un riachuelo, ¿no? Y la magnitud, ustedes saben, para meter tantos animales y hacerla de segundo y tercer piso, meter alimento para tanto tiempo, ¿sí? Y seguramente que sus hijos, ¿por qué eso llega a suceder? pues qué tanto hacen, ¿no? Ahí. ¿Qué tanto estarán haciendo? Mira, y van metiendo comida, pues estos qué, y jajaja, a ver, Noé, pues quién te dijo que hicieras esto, ¿no? Y el Señor Todopoderoso seguramente que les ha de haber contestado y les ha de haber dicho, ¿sabes qué? El Todopoderoso va a mandar destrucción, perdón, para la tierra y para todo ser viviente. Y es cuando nosotros podemos predicar, y seguramente que a todos les predicó Noé. Hasta sus mismos hijos llegaron a pensar y a dudar. Papá, ¿será cierto lo que estás haciendo? ¿O de cuál fumaste, no? Para que estés tan alucinado, ¿no? Sin embargo, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Los mismos hijos, hermanos, esa arca que Dios le permitió que se hiciera, hermanos, y cómo después llegaron los animales poco a poco y los fue metiendo. Fíjense cómo el animal, bien obediente. Porque no creo que se haya ido a dar la tarea de andar a ver el león, a ver tú, la leona, el tigre, ¿sí? Todos llegaron a ese lugar y empezaron a entrar. No había fieras, fíjense, conocemos que son fieras los leones, conocemos que son fieras los tigres, ¿no? Y todo animal que es, ¿qué otro animal fiera puede ser? Las panteras, los tigres, ¿verdad? Los osos, y todos entraron. ¿Se imaginan ustedes qué cosa tan maravillosa debió de haber sido? Y que no estaban, hermanos, porque bien se los pudieron haber echado en taco a ellos. Han de haber dicho, 8 no son suficientes para haberse sostenido y quitarse el hambre durante el tiempo que estuvo. 40 días y 40 noches, hermanos, que fueron las que duraron con lluvia, más el tiempo que se dilató para que bajaran las aguas, hermanos, y el arca tuviese que posar en tierra seca y poder mandar a la paloma para que ésta fuera y viera que en realidad ya podían salir. Fue obediencia, hermanos. Yo no sé en nuestra vida qué va a tener que pasar para que nosotros podamos ser obedientes, para poder preservar una familia tan maravillosa como la que Dios nos ha dado. Hoy tenemos la oportunidad, quizás hemos tenido en otras ocasiones oportunidad y a lo mejor por ares del destino se tocó una disfunción familiar, pero hoy en día, hermanos, podemos tener una familia y la cual preservar y cuidar, hermanos, porque es necesario hacer lo que Dios nos llama a través de las instrucciones que Él nos da. ¿Sí? Yo cuando escucho esto y digo, ¿cómo no nos vamos a sentir agradecidos con Dios que Él tome un tiempo precioso, hermanos, para instruirnos y para decirnos de qué manera podemos hacer que nuestra familia sea exitosa? ¿Sí? Es algo maravilloso, hermanos. Y cuando nosotros en nuestro corazón guardamos cada uno de esos mandamientos de los cuales Dios ha dado, ¿sí? Y de los cuales el Señor ha puesto, hermanos, a la verdad que es deleitarnos. Hemos estado leyendo el Salmo 119 los viernes. Son 176 versículos. Y cada 8 días leemos 8 versículos. Y los que estamos aquí en la oración, y luego que Rebe nos hace favor de participar para dar instrucciones del tema de la Biblia, cada uno de los hermanos que lee su versículo da lo que entiende de él. Y verdaderamente en ese Salmo 119, hermanos, todo el Salmo 119 nos habla de su palabra, de la importancia de su palabra. Y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es el Salmo 119, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando nosotros vemos que lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, lámpara encendida, que te alumbra para que camines y no tropieces y no te caigas y no te vayas al desfiladero y no te puedas levantar el día de mañana, sino que todo lo contrario, para que tengas una mejor visión de qué manera puedes seguir caminando. Cuando nosotros vamos viendo esto y nosotros nos podemos deleitar de una manera tan especial en la manera en la que Dios hace de nuestra vida algo diferente. Yo les quiero leer una parte de esto que viene aquí. Dice, se llamaba Noé y tenía mucho más de 100 años. La gente lo creía loco, porque desde hacía tiempo no se dedicaba a otra cosa que a un extraño proyecto. Parecía una bodeguita gigantesca. Él le llamaba arca. Era de madera y supuestamente flotaría sobre el agua. Pero ¿cuál agua? Si nos recordamos, hermanos, no había lluvia. Únicamente había como un vapor, ¿sí? Dice, era de madera y supuestamente flotaría sobre el agua. Pero ¿cuál agua? Los pequeños riachuelos cercanos no podrían albergar ni siquiera una parte de esa cosa. Miren, ahí está el loco de Noé, decía la gente. Siga gastando su dinero, su esfuerzo y el tiempo de sus hijos en ese sueño. Fíjense, ¿eh?, cómo a veces se pueden crear tantas cosas en la gente. Cuando algunos de los que los respetaban un poco le preguntaban, ¿qué es esto que estás haciendo? Y él les contestaba, el Dios de los cielos me ha hablado y algo terrible pasará en la tierra. Mi familia y yo nos salvaremos. Fíjense qué bonito. Algunos no soportaban más y soltaban la carcajada. El viejo Noé solo movía su cabeza y seguía cepillando la madera. Él seguía las instrucciones que Dios le estaba dando. Alguno de sus hijos llegó a preguntarle, ¿de verdad te lo dijo Dios? Y Noé solo lo miró con amor y sin decir una palabra. Todo estaba dicho. La simple pregunta era una ofensa, pero Noé sabía perdonar. Talar árboles, cortar la madera, cepillarla, ensamblarla, atarla y poner encima de ella la brea era un trabajo cansado. ¿Valdría la pena? Se preguntaban Sem, Cam y Jafet, los hijos de él. Un día, sin que nadie supiera por qué, grupos de animales comenzaron a llegar. Noé dio la orden para que se les hiciera entrar al arca. Tal vez era el instinto, tal vez era un milagro divino o tal vez ambas cosas. Las bodegas habían sido llenadas con alimentos, semillas y otras provisiones. Todo esto listo, pero el cielo tan limpio y despejado como siempre. Un día el viejo Noé dejó su casa y junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos entraron en el arca. La gente lo supo y comenzó a reírse de ellos. De pronto el cielo tronó y las risas cesaron, pero el corazón del hombre necesita más que eso para arrepentirse y todo siguió igual. Cuando el cielo comenzó a caerse y gigantescos brotes de agua surgieron del subsuelo, ya era demasiado tarde. Dios había cerrado el arca y solo Noé y su familia estaban dentro. Mientras la gente gritaba afuera y el arca se movía de un lado a otro, mientras se levantaba del suelo y flotaba en la enorme corriente del agua, los hijos de Noé y de sus esposas dijeron, gracias, papá, nos ha salvado la vida. Noé estaba orando y solo abrió sus ojos para decirles, no he sido yo, ha sido Él, el Creador, el Todopoderoso que nos ama y nos ha escogido para salvación. Yo solo he creído y ustedes también. Trabajamos muchos años en medio de burlas y de críticas de la gente, pero ahora ¿saben qué? Todo ha valido la pena. Todo lo hice por ustedes, por mi familia. Todo esfuerzo que yo pudiera hacer, solo lo he hecho por ustedes. Hermanos, cuando nosotros vemos que en realidad los varones, como padre, dice, gracias papá, nos ha salvado la vida. Inmediatamente le dice Noé, ¿no? Reconocer aquel que preservó nuestras vidas, nuestra familia. Y yo les digo hoy en esta tarde a cada un padre de familia, preserva tu familia, cuídala. Estamos en los tiempos de Noé, hermanos. Estamos como si fueran, se daban en casamiento, dice la Escritura. Y la gente tomaba y la gente se enviciaba como lo hacen el día de hoy. y hoy si no funciona, si no funcionamos como matrimonio, pues la dejamos, ¿no? ¿Sí? Pues habrá otra mujer y otra y otro hombre y no sé qué tantas cosas más se puedan dar, hermanos. Pero lo que sí, en esto estamos bien claros de lo que Dios nos dice. Todo vale la pena, hermanos, y el esfuerzo que tú hagas por recibir las instrucciones de Dios y llevarlas a cabo, porque vale la pena tu familia. Vale la pena tu familia. Hay quienes, hermanos, la palabra de Dios a veces les llega hasta picar, hasta se sienten así y empiezan a incomodarse. Y eso es lo que Dios quiere, incomodarnos para hacer las cosas realmente buenas. Las burlas yo creo que no deben de ser nada. ¿A quién les gusta que se burlen de uno? Yo creo que a nadie. Y seguramente que Noé pasaban tiro por viaje todos los que pasaban por ahí a burlarse de él. Pero sin embargo, él tenía bien consciente, hermanos, lo que él quería y lo que él deseaba para él y para su familia. Y sobre todo, hermanos, seguir las instrucciones de Dios. Dios nunca te va a dar una instrucción fallida, hermanos, para tu vida. Dios siempre te va a dar algo perfecto y completo para tu vida. Así es que en esta tarde, hermanos, yo creo, Día del Padre es un momento muy especial en el cual nosotros podemos decir, Señor, muchas gracias. Ciertamente en el mundo hay aflicción, en el mundo vemos perdición, en el mundo hay pecado y hay muchas situaciones, ¿sí? Pero de todas ellas, hermanos, Dios quiere guardarnos como guardó a la familia de Noé. Dios quiere instruirnos, hermanos, de tal manera que nuestras familias sean exitosas, que lo que es de Dios permanezca y permanezca para siempre, no se debilite, ¿sí? Que ciertamente no hizo un Titanic, pero hizo un arca que únicamente no llevaba un timón, ¿sí? Porque no era un barco, sino simplemente era para flotar, para salvar. A veces nuestras crisis nos llevan a flotar, hermanos, para preservar nuestras vidas. Así es que hoy en esta tarde, hermanos, de verdaderamente yo quiero desearles lo mejor como familias, como padres de familias, que verdaderamente se esfuercen cada día por hacerlo, hermanos, porque vale la pena, ¿sí? Vimos aquí lo que nos dice nuestro escrito, dice, todo lo hice por ustedes, mi familia vale todo esfuerzo que yo pudiera hacer. Y dice ahí Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa o contra aquella familia y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Así es que, hermanos, no hay más que decidir qué es lo que queremos. Una familia exitosa o una familia común, como lo eran en aquel entonces todas las familias que se perdieron, hermanos. Nosotros tomemos la decisión. El viernes nos hablaba la palabra de que Dios nos habla ahí en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, que hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice, yo te digo que escojas la vida y el bien y rechaces la muerte y el mal. Eso quiere decir, hermanos, que el consejo de Dios siempre es vida y siempre será lo mejor. A veces tú has escogido lo bueno, pero Dios siempre tiene lo mejor. Así es que en esta tarde, hermanos, las familias que integremos, hagámoslas exitosas, hagámoslas que verdaderamente tengan un valor. Los tiempos ahorita son muy difíciles, hermanos, como en los días de Noé. Pero hubo un hombre que siguió las instrucciones, salvó su vida y la vida de su esposa, la vida de sus hijos y la vida de las esposas de sus hijos. Y preservó Dios a la familia, porque bien los hubiera podido haber destruido y haber hecho otros nuevos, ¿no les parece? Tiene el poder suficiente para poderlo hacer, pero sin embargo, hermanos, si no es de jugar, ¿verdad?, de quitar y de poner, sino sencillamente es de preservar algo, hermanos, que vaya y camine con Dios. Y eso fue, Noé encontró gracia delante de Dios, porque Noé caminó con Dios. ¿Cuántos de ustedes varones han caminado de cerca con Dios? ¿Cuántos realmente quieren un arca, han hecho de su familia o de su hogar un arca y que quieren regresar a su arca? Porque hay familias, hermanos, que los padres no quieren regresar a su casa Ay, no, espérate. Aquí con los amigos, con el juego, con muchas otras distracciones. Pero les pica la casa. Pero qué hermoso y qué confortable es cuando tú llegas a un hogar, a tu arca, donde ahí hay seguridad, porque afuera hay frío, hay lluvia, ¿sí? Pero adentro está calientito, está acogedor. Y eso cada uno de nosotros tenemos que formar una familia que sea verdaderamente alentadora, que verdaderamente cobije, que realmente, hermanos, veamos y tengamos ganas de habitar en familia. Amén. Así es que en esta tarde, en el nombre del Señor, tomen en cuenta lo que hoy Dios nos acaba de decir. Vimos un ejemplo claro de un hombre que preservó a su familia, su vida y la vida de la familia, hermanos. Y yo creo que en nuestra vida, no creo que nosotros no podamos oír bien. Porque dice la palabra que a veces viendo no verían y oyendo no oirían. Y yo no quisiera que esto pasara aquí en nuestras familias, hermanos, sino que verdaderamente pongamos oído atento y ojo atento para seguir las instrucciones de Dios. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, que hagamos un compromiso para con el Señor. Yo sé que hemos firmado nuestras resoluciones y lo único que hemos firmado es algo que va a ser un bienestar familiar, algo que realmente nos va a llevar a bendición. Fíjate, Dios quiere bendecir a sus hijos y nosotros a veces la bendición, hermanos, la tornamos en desacato hacia Dios. Nos afamos y nosotros queremos papalotear a nuestras anchas y a nuestra manera y al final, hermanos, los que sufrimos somos nosotros. La gente, hermanos, que quedó fuera, seguramente debió de haber rascado el arca para poder entrar. Seguramente se les acabaron las uñas ahí, hermanos, pero era demasiado tarde. Yo creo que en nuestra vida debemos de considerar, Dios es un Dios que habla a tiempo, hermanos, ¿sí? No después fuera de tiempo. Dios siempre habla a tiempo. Y lo único que quiere es, como dice su palabra, Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y cada uno de nosotros contábamos como perdidos, hermanos. Pero Él quiere llamarnos y llevarnos a un arca donde nosotros realmente podamos desempeñar exitosamente lo que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Así es que en esta tarde, hermanos, vayamos. Digámosle al Señor, Señor, a lo mejor le he regado en muchas ocasiones, Padre. Y no he seguido al pie de la letra las instrucciones. He deformado a lo mejor mi arca. A lo mejor yo quise diseñar de otra manera, pero no han sido las instrucciones que tú me has dado. Pero yo hoy quiero en esta tarde, Señor, como aquel cántaro, romperlo y volverlo a empezar. Y quiero, Señor, tomar las medidas correctas. Calafatearla de tal manera que no pueda entrar ni una gota de agua. Que de tal manera mi vida esté caminando contigo. De tal manera que el día que lleguemos a tu presencia, yo y mi familia estemos allá, Señor. Amén. Así es que, hermanos, yo creo que esta tarde es una tarde preciosa en la cual Dios nos invita a seguir las instrucciones de Él. Lo único que hay que hacer desde un principio, obediencia. Dios no echó afuera a Adán ni a Eva porque andaban de fumadores, ni porque le entraron duro al tlapegüe. No, créanme que no. Los echó para afuera por desobedientes, hermanos. Amén. Así es que hoy pongo delante de ti, dice el Señor, la vida y el bien, la muerte y el mal. O sigues las instrucciones o el arca va a quedar deforme. Y hoy es un tiempo de corregir esa arca, hermanos. Porque los tiempos son difíciles y Dios quiere que flotemos, hermanos. Dios no quiere, como el Titanic, que se sumerja y se hunda. Dios no quiere familias hundidas, hermanos, ni que se pierdan, porque Él vino a salvar lo que estaba perdido. Amén. Pueden tomar a sus esposas, hermanos, de la mano. Pueden unirse. Véngase, hermana Mari. Ya corrió don Antonio. Ya se desesperó. se salió del arca y no terminó de oír las instrucciones, ¿verdad? Sigamos orando por él, porque es peligroso a veces cuando nuestra vida, hermanos, no es constante. A veces nuestra vida se emociona de un momento y salimos y corremos y decimos queremos, pero aquí, hermanos, el perseverar es lo importante. Todos nosotros algún día hemos querido correr, todos algún día hemos querido volar y no saber de nada, hermanos, ¿sí? Todos. Pero aquí, hermanos, el chiste es resistir. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Nos cansamos, es una nueva vida. Es desaprender lo mal aprendido que traemos, hermanos. Y es un ansia, imagínense nada más. Un alcohol, una droga, hermanos, siempre te hace dependencia. Y eso te lleva a estar inquieto, ¿sí? Y el diablo quiere recordarte, porque él es el único que te recuerda tu pasado. Y quiere recordarte las malas cosas que supuestamente te hacían deleitarte, ¿sí? Pero el alcohol, dice la copa que habla, ¿no? Yo me acuerdo que ese fue un primer folleto que a nosotros nos regalaron, la copa que habla. En ella hay destrucción, en ella hay división de familia, en ella hay muerte. Y cuando nosotros, hermanos, defendemos algo que es indefendible y que no nos ha llevado más que a destrozar vidas, ¿sí? Porque eso es lo que hace una persona alcohólica, una persona adicta. ¿Cuántas cosas no se destruyen, hermanos? Pero Dios quiere rescatar lo que está perdido. Y yo creo que don Antonio, hermanos, y oremos mucho por él, ¿sí? Porque yo sé que este lapso es difícil, pero en Dios, hermanos, las cosas son fáciles, ¿sí? Las hacemos difíciles porque nos jaloneamos, ¿sí? Y como que no dejamos. Y es, espérate, no, es que esto, no, déjate mejor, flojito y coopera, ¿sí? Porque es importante que lo hagamos, en el nombre del Señor, amén. Padre, te adoramos, Señor. Aquí tenemos familias representadas, Señor, de manera muy especial, Padre, de lo cual te agradecemos infinitamente y para siempre, Señor. Las instrucciones, Señor, las hemos tenido a través de tu palabra. Un ejemplo vivo es la vida de Noé, Señor. Un ejemplo de seguir las instrucciones, Señor. De tal manera, Señor, que se llevaron a cabo y sacaste adelante a esta familia, Dios. Y eso es lo que quieres en la familia de cada uno de nosotros, Señor. Quizás hemos deformado el arca que tú nos has dado, Señor. Pero hoy queremos corregirla, Señor. Queremos estar alerta sobre cada una de las instrucciones dadas, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas entendidos, Señor. Que nos hagas, Señor, verdaderamente cooperativos, Señor, para que podamos realizar esto, Señor, que en realidad, en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor, es difícil, Padre. Pero todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Guíanos, Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Y no permita, Señor, que nadie se pierda, Señor, sino que todos, Señor, cada día sigamos esas instrucciones de parte tuya, Padre. Hoy en esta tarde te damos gracias y bendice a las familias aquí representadas, Señor. Te damos gracias por las familias aquí representadas, Dios. Bendícelas de tal manera, Señor, que como decía Pablo, que ni lo alto ni lo bajo, ni potestades ni principados los puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hoy en esta tarde te adoramos, Señor, te bendecimos. Vamos a iniciar una semana, Señor. Yo te pido que tú vayas con nosotros, Dios, que nos des la victoria, Señor. Que en esta semana, Señor, el arca sea corregida, Señor, y esté preparada, Señor, para seguir adelante, para que flote ante cualquier adversidad, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pedimos en esta tarde, en ese nombre que es por sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén. Y amén.